Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Sueños, decisiones, caminantes, temores, anhelos, riesgos, caminantes, sentimientos, aspiraciones, peligros, distancia, indiferencia, caminante, viajes, solidaridad, recuerdos, caminante, vidas que se mueven. Un programa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Amigos y amigas que nos sintonizan a través de América Latina y el Caribe en su programa Caminantes, Vidas que se Mueven. Este programa que se realiza gracias a ARPAS en El Salvador y ALER en Ecuador. Le acompaña en la conducción de este programa Angélica Cárcamo y en los controles Francisco Calles. Te comento que en este programa hablaremos de mujeres en la migración transformando el mundo. Para ello, representantes de la organización COFAMIDE en El Salvador nos hablarán de la experiencia de diferentes mujeres a través de testimonios que nos han proporcionado de casos de México, El Salvador y Guatemala. En otro lado, Norma Ramírez nos presentará su sección sobre noticias de la migración en América Latina. Así que acomódese porque iniciamos. Migrar es nuestro derecho. Estamos en Caminantes, Vidas que se Mueven. Uno de los temas más importantes del fenómeno de la migración es abordar el papel de la mujer. Para ello nos acompañan dos compañeras en el estudio de ARPAS y vamos a hablar justamente sobre mujeres en la migración. Me acompaña Anita Zelaya, ella es de COFAMIDE, del Comité de Familiares de Mujeres Fallecidos y Desaparecidos, a quien le agradezco por estar con nosotros y nosotras acá en Caminantes. Anita, un gusto. Gracias, tengan todos pues un buen día. Es un gusto estar acá con ustedes, compartiéndoles realmente el trabajo de una mujer en el tema migratorio. Muy bien, y también me acompaña en el otro lado, en el extremo, Cleotilde Ramírez, también es de COFAMIDE, a quien le agradecemos también por estar con nosotras y nosotras. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien. Clotilde, para introducir un poco el trabajo que hace COFAMIDE en El Salvador, coméntenos qué es COFAMIDE, cómo surge y qué están trabajando. Tres preguntas en una. Pues COFAMIDE surge prácticamente en el 2006, aunque ya veníamos con mucho tiempo atrás formándonos bajo la sombrilla de Carecen, y allí fuimos organizados en el 2006, COFAMIDE. Somos un comité de familiares migrantes desaparecidos y fallecidos de El Salvador, y nuestro tema es la búsqueda de los desaparecidos. Muy bien, porque tengo entendido que como COFAMIDE ustedes también lo conforman porque también son familiares que tienen familiares que lamentablemente no han podido ser encontrados en el trayecto de, por ejemplo, Guatemala, México, Estados Unidos. Así es, todos los que pertenecemos al comité tenemos un familiar desaparecido desde el 2001 y hasta esta fecha, y todos tienen un caso. Y están en esa búsqueda, ¿verdad? Estamos en esa búsqueda continua, que es la esperanza la que nos mantiene viva de buscarlos, y eso no nos va a fallar, la esperanza. Muy bien, y también es importante conocer que en COFAMIDE la mayoría de representantes son mujeres. Y por ello es importante el tema que vamos a hablar hoy, de mujeres en la migración. ¿Qué debemos entender, Anita, de mujeres en la migración? Bueno, hay un objetivo, es un objetivo general, ¿verdad? Es, pues, para nosotros generar articulaciones entre organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos de las mujeres en los contextos migratorios en Centroamérica y México, a través de reflexiones sobre la situación de las mujeres migrantes. Y por ejemplo, Clotilde, ¿qué podemos entender por mujeres en la migración? Porque de repente uno o una se le ocurre que son solo las mujeres que van de manera irregular hacia otro país, pero ¿es así o es diferente? No, ahí vamos de todas. Lo único que sí, somos más mujeres porque en el comité habemos más. Uh-huh. Los hombres sí hay, han puesto caso todos, pero en la mujer es más el amor de madre que se puede decir, de esposa y de hermanos. Uh-huh. Y para el caso de este proyecto de Mujeres en la Migración, Anita, tengo entendido que también es a nivel de la región centroamericana. Si nos comenta cómo que se va surgiendo, cómo se va abordando, ¿quiénes participan? Bueno, esto está financiado por Consejería en Proyectos. Ajá. Que nosotros le decimos, lo abreviamos PCS. Es el objetivo, como les decía, de que nosotros como mujeres podamos pues hacer valer realmente en el tema migratorio qué estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros en Confamilia, ¿qué hacemos las mujeres? Si hablamos del trabajo de mujeres en el tema migratorio, ¿qué hacemos? Como decía mi compañera, el 100% de los que estamos en Confamilia, el 80% somos mujeres. Y pues el otro, el 20%, pues son hombres. Pero cabe mencionar de que por lo general solo se menciona el trabajo de los hombres, pero no el trabajo importante que realizamos las mujeres. Si es en el tema migratorio, como COFAMIDE, ¿cómo estamos? ¿Cómo quedamos en nuestra situación, que somos un comité de familiares fallecidos y desaparecidos en El Salvador? Que aquí quedan abuelas al frente de los hogares, que quedan hermanas, que quedan sobrinas, que quedan tías. ¿Cuál es el trabajo que ellos realizan? Cuando dice un familiar, yo me voy y te voy a dejar mis hijos, muchos quedan, mucha mujer queda al frente. ¿Por qué nuestras mujeres toman la decisión de irse? ¿Por qué migran? ¿Por qué toman esa decisión tan fuerte, dejar a mis hijos? Porque eso es lo más difícil cuando ya en esta en la única alternativa que se ve de decir, bueno, tenemos que mejorar nuestra situación económica, y la mujer toma la decisión y queda el hogar sin la madre. Podemos nosotros las mujeres muchas veces hacerla de papá y mamá, pero cuando ya el hogar queda sin una mujer es bien difícil. Los hijos pues hacen muchas veces cosas que no están dentro de lo correcto y de lo que pueda beneficiar tanto a la familia, igualmente al país. Y para el caso de la región centroamericana, este proyecto de Mujeres y Migración no solo se realiza en El Salvador como COFAMIDE, sino dile qué otras instituciones están participando. Sería en Honduras, en Guatemala, Nicaragua y México también. En esos países se han estado haciendo esas campañas. ¿Y cuáles son los enfoques de las campañas en cada uno de esos países? Bueno, en el enfoque de cada uno pues es dar a conocer el objetivo que hay, sin más que todo dar a conocer cómo una mujer se vuelve transformadora del mundo, independientemente de la nacionalidad, de la raza, ¿verdad? Tenemos en Guatemala los indígenas, mujeres indígenas, que como ellas pues también sufren muchas situaciones de violencia de parte de los esposos. El machismo predomina bastante, ¿verdad? Entonces, y de hecho también ustedes nos han traído un disco para conocer algunos casos como es este de mujeres indígenas. Me comentaba de un caso de Guatemala. ¿Les parece si lo escuchamos a continuación y lo retroalimentamos? Claro. Bueno, escuchemos a continuación parte del testimonio que nos han traído las compañeras de COFAMIDE sobre mujeres y migración. Este primer caso que habla sobre mujeres indígenas en la migración. Juliana García Gutiérrez, indígena quiché guatemalteca. Sucedió en Zacualpa y en Guatemala a nivel quiché, el conflicto armado de los años 80. Es un pueblo, la mayoría indígena. Y ahí es donde el ejército arrasó. Pero nunca entendimos el por qué nos perseguían. Uno sin saber corre las balas detrás de uno y uno no podía decir defenderme. Estoy acá para decir sí hubo genocidio, hubo muerte. Años después, con mucho temor, volvieron la gente, o volvimos, porque uno tuvo que emigrar también. Hoy en día, Zacualpa se ha transformado a través de las remesas de muchos hijos, de muchos nietos y bisnietos, de muchas personas que murieron. Según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la magnitud de la violencia institucional a la que la población civil en Guatemala se vio sometida durante el enfrentamiento armado obligó a que entre 500.000 y 1.5 millones de personas fueran forzadas a huir para salvaguardar sus vidas. Mis derechos no tienen fronteras. Mujeres en la migración, transformadoras del mundo. Para mayor información visita www.mujeresenlamigracion.com. Este testimonio, Anita, bastante interesante, un poquito fuerte, ¿no? También escuchar sí, la claro. situación de las mujeres indígenas. ¿Cómo ha sido para ustedes también tratar de visualizar este componente de no solo mujeres, sino que también ser mujeres indígenas y toda la vulnerabilidad a la que se enfrentan? Bueno, realmente se ha generalizado un análisis, ¿verdad?, actualizando de la realidad de las mujeres en el contexto migratorio, que facilite pues un abordaje integral de la migración y con un enfoque de género. Por lo general, estamos siempre creyendo que solamente los hombres pueden realizar muchos trabajos, o que solamente el hombre puede pues hablar fuerte, solamente el hombre es el único que grita, es el que lleva los pantalones en esta situación acá de las mujeres indígenas. Pero aquí nosotros queremos hacer valer que no, que hay muchas de nuestras mujeres que sí salen de esa situación, que logran pues decir, no, pues aquí yo también juego un papel muy importante en el trabajo que realizan. Entonces, para las mujeres indígenas esto fue y sigue siendo un reto, ¿verdad?, el poder como salir. Hay muchas mujeres que tienen muchos talentos, pero que porque la situación que se dan en sus localidades, en sus lugares de orígenes, pues no se les permite. Es solo el hombre el que debe hablar. Pero aquí, si vemos a esta mujer indígena, pues ella se enfrentó a muchas situaciones, amenazas hasta su vida. Y ella, sin embargo, dijo lo que estaba pasando, denunció. Exactamente. Y también tenemos otro de los casos de estos testimonios que nos han compartido, y tenemos el caso de México, donde también a veces se invisibiliza el aporte que las mujeres pueden dar. Le invito a escuchar el siguiente testimonio, que hace referencia de cómo hay mujeres que también se dedican a darle ayuda a las personas que van de tránsito, sobre todo quienes van a bordo de la bestia, ¿no? De la bestia, claro. Así que escuchemos. Lourdes Martínez Gómez, activista mexicana, defensora de derechos humanos de migrantes. Yo trabajo aquí en México, yo soy recepcionista. Vengo a dejarle comida a los indocumentados. Yo tengo un hermano que es indocumentado, acostumbra hacer esto cada 15 días, más o menos, con mi familia. Estamos en el Estado de México, esto es Huehuetoca. Aquí se concentra una gran parte de las y los inmigrantes. Aquí hay casas del migrante y por eso llegan acá, aparte de que aquí es donde pasa pues, el tren que los trae. Las carencias son las mismas, sin embargo, las mujeres pues son un punto a agredir más fácil. Según cifras del Fondo Mundial de Población, se calcula que 550.000 personas migran de Centroamérica hacia Estados Unidos. La mayoría de ellas transitan por México. Mis derechos no tienen fronteras. Mujeres en la migración, transformadoras del mundo. Para mayor información visita www.mujeresenlamigracion.com. Clotilde, ahí estábamos escuchando este testimonio de esta compañera mexicana que se dedica diariamente a preparar comida, esperarlo por los rieles y tirarles la comida o dársela a estas personas que van de tránsito. Muchas veces este trabajo no se ve, no se visibiliza, porque es importante tratar de darlo a conocer y de darle ese valor. Es bueno darlo a conocer porque así la gente sabe también que si hay personas bondadosas, caritativas, que ponen su tiempo a disposición para hacer las bolsitas que se le da en el tren cuando pasa la bestia, por decirlo así. Y sí, hay que agradecerlo porque así como hay tanta gente mala, hay gente buena también, y eso nadie lo nota. Y sobre todo cuando son mujeres que tampoco tienen los recursos, ¿cómo se hace para poder hacer este tipo de ayuda? Y sería, bueno, yo pienso que sería así como entre todos poner, y ponen de su tiempo, ponen de su dinero, si es posible. Y ahí es donde hacen las bolsitas que se les da a los compañeros que van en el tren. Muy bien, y también tenemos otro testimonio que es el último que vamos a colocar, por honor al tiempo, y es también de la situación que pueden sufrir algunos. Sueños. Decisiones. Caminantes. Temores. Anhelos. Riesgos. Caminantes. Sentimientos. Aspiraciones. Peligros. Distancia. Indiferencia. Caminantes. Viajes. Solidaridad. Recuerdos. Caminantes. Vidas que se mueven. Un programa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina? Es un gusto que usted esté, como siempre, en sintonía de su programa Caminantes. Este programa que se elabora a través de la Red de Migración y Comunicación de ALER en conjunto a ARPAS en El Salvador. Para esta ocasión hablaremos sobre el tema de la trata de personas, cómo ha afectado este fenómeno a toda la región latinoamericana y el esfuerzo que realizan algunas organizaciones sociales para disminuir este flagelo. Para ello nos estará acompañando representantes de JPIC Confres en la región centroamericana. Por otro lado, Norma Ramírez nos brindará la información más relevante sobre las noticias referentes al fenómeno migratorio en Latinoamérica. Finalmente tendremos nuestro bloque musical. Acompáñenos desde donde se encuentra, porque iniciamos Caminantes. Caminantes. Vidas que se mueven. Continuamos en Caminantes, Vidas que se mueven. Tal como le mencionaba al inicio del programa, hablaremos de un tema que preocupa a toda la región latinoamericana. Nos referimos a la trata de personas. Para hablar de este tema me acompaña en cabina Zaira Gutiérrez. Ella es de la Comisión de Justicia y Paz de Conferencia de Religiosos de El Salvador, JPIC Confres, a quien agradecemos por estar con nosotros y nosotras en Caminantes, Vidas que se mueven. Zaira, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Muy bien. Es de repente muy conocido para algunos, pero muy poco para otros, hablar sobre trata de personas. ¿Qué podemos entender por trata de personas, Zaira? Bueno, sí, mira, la trata de personas es la esclavitud de nuestro siglo, que por desgracia es algo que en América Latina hemos padecido, ¿verdad? La esclavitud en diversas formas históricamente, pero que ahora, bueno, se refiere a la explotación de diversas formas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, rapto, engaño, fraude, abuso de poder o cualquier situación de vulnerabilidad la que se pueden valer personas que quieren lucrar justamente con otros seres humanos. ¿Y quiénes suelen ser los más afectados en este caso de la trata de personas para el caso de los latinoamericanos y latinoamericanas? Bueno, mira, pues por desgracia la situación a veces de pobreza, la criminalidad que existe en nuestros países, también, cómo no, las desigualdades que existen entre los sexos, pues todo eso hace que la trata de personas tenga un espacio, ¿verdad?, de nuestras sociedades, por desgracia. No nada más en El Salvador, sino creemos que en toda la región centroamericana. Para el caso de Centroamérica, ¿cómo nos encontramos allá? Bueno, mira, por desgracia en aumento, ¿no? La trata de personas, las cifras exactas por países son muy complejas porque también es un fenómeno que se está estudiando muy recientemente. Sin embargo, encontramos que en muchos países de la región ya se tienen coaliciones centroamericanas. Hay una red no nada más gubernamental, sino también de muchos de gente de la sociedad civil, como en nuestro caso, la vida religiosa, que bueno, que nos dedicamos también a combatir la trata de personas. Para el caso de Centroamérica, ¿cómo se articulan estas redes de trata de personas? ¿Cómo logran secuestrar o confundir o con engaños llevarse a muchas personas a que sean víctimas de trata? Y cuando nos referimos a trata, no solo obligarlas a tener relaciones sexuales. Tengo entendido que la trata también tiene varios componentes, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, como bien dices, pues la trata se maneja por medio de redes, ¿verdad?, de tratantes transnacionales. Sabemos que las redes de América Latina y de Centroamérica en particular están muy relacionadas con México, con Estados Unidos, uh-huh, también, ¿verdad? Entonces lo que hacen es capturar chicas en nuestro país, en nuestros países del centro, para llevárselas a otros países de Estados Unidos y de Europa. Y bueno, recurren a diversas formas de captación, ¿verdad? Para las jóvenes, los jóvenes, porque también sabes que los niños, niñas, mujeres, pero también varones son bastante vulnerables a caer en estas redes. Entonces, bueno, por lo regular lo que hacen es trasladarlos a otros países para que para desde ahí poder, bueno, que sean más fáciles de explotar y también de abusar mediante el engaño, mediante incluso la amenaza de hacerle daño a sus familias o a sus seres queridos. Entonces, de esa manera es que los llevan a otros países. ¿Suelen ser más mujeres las afectadas? Bueno, fíjate que en cuestiones, cuando se habla, como bien decías, de la trata tiene diversas, ajá, formas, ¿verdad? Una de ellas es la trata sexual, pero dentro de la trata laboral también vemos cada vez en aumento los varones que están siendo tratados, ¿verdad? En los campos agrícolas, en los lugares de minas también, por ejemplo, en la pesca, ajá, también aquí. Y bueno, y en nuestra región algo muy muy propio en la trata laboral es el trabajo doméstico, ajá, que en primera en nuestros países pues a veces no cuentan con legislaciones claras sobre ese trabajo. Entonces las jóvenes o los jóvenes también varones que hay trabajando a veces en servicio doméstico pues son explotados, ¿verdad? Sí, de repente uno podría no creer que en urbano y en familias con clase media alta se puedan dar esos, pero por ejemplo con el caso de la trata de personas en el servicio doméstico, nosotros conocimos la experiencia como ARPAS de un grupo de mujeres que, por ejemplo, las encerraban con llave para que estuvieran dando servicio. Obviamente nunca salían, uh-huh, e inclusive llegaron a ser víctimas de abuso sexual por parte de los dueños de esas casas. ¿Cómo, uh-huh, se logra combatir este tipo de acciones? ¿Qué tanto las autoridades gubernamentales están haciendo, uh-huh, esfuerzos sobre la situación en la que nos encontramos? Ya lo mencionaba, los datos pueden ser relativos porque no se ven todos los casos, uh-huh, pero ¿qué se está haciendo al respecto, Zaira? Bueno, mira, por desgracia, por la precariedad también que tenemos uh-huh, en los trabajos, ¿no?, en la región, bueno, pues mucha gente que trabaja en las maquilas, de verdad que están siendo, vilmente esclavizados, ¿no? Uh-huh. Pero en el trabajo doméstico, bueno, como es algo también que, en donde no hay, te digo, las legislaciones claras, ciertamente los esfuerzos en cada país de Centroamérica, y bueno, en nuestra región creo que tenemos esfuerzos importantes en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua. Entonces, pero que sin embargo sabemos que no se alcanza a llegar porque hace falta mucho conciencia de los ciudadanos y ciudadanas sobre la denuncia. Entonces esto hace que la gente no tenga claridad y creen que ese trabajo pues les beneficia o beneficia a sus familias, ¿verdad? Pero sin embargo no nada más los salarios sino las condiciones laborales en las que están son inhumanas. Y para el caso de Sudamérica, ¿cómo se encuentra? ¿Está en la misma situación de Centroamérica o hay alguna variante? Bueno, sí, también fíjate que por desgracia este año, bueno, hemos tenido mucha información también de las redes de Sudamérica por una campaña en la que nos sumamos, uh-huh, a raíz de, ustedes recordarán, del Mundial de Fútbol, uh-huh, ¿verdad? Entonces los megaeventos deportivos que no nada más en este año, sino me parece que en los años siguientes también tendrán en Sudamérica y prácticamente, particularmente en Brasil, uh-huh, bueno, también nos comparten que las situaciones también de trata que se vive en Argentina, que es un país también con altos índices de comercio sexual, que también vive Brasil, ¿verdad?, donde muchas, sobre todo la población es indígena, la que cae en las redes de los tratantes, igual también en el caso de Bolivia, de Perú. Entonces, bueno, que son casos muy claves y son países donde la situación también es semejante a la nuestra. Allá, claro que también, por la lejanía con Estados Unidos, uh-huh, los tratantes más bien las llevan a Europa, ¿verdad? ¿Y cuál es? Porque a lo mejor todavía no están los datos concretos porque lo hablábamos fuera de micrófono, uh-huh, pero es muy interesante esta investigación que ustedes están realizando de la trata de personas en el Mundial de Fútbol. Uh-huh. ¿Cómo en eventos tan grandes deportivos donde se supone que uno va a disfrutar y que hay convivencia familiar, uh-huh, se logra de dar escenarios tan grotescos como es la trata de la prostitución también? Sí, claro que sí, fíjate. Por eso se lanzó este año la campaña Juega a Favor de la Vida, uh-huh, ¿verdad? Que tiene que ver con eso, ¿no? Con estar al pendiente de que hay situaciones que nos deshumanizan. Entonces la trata es una de esas cuestiones, ¿verdad? Y que en los megaeventos deportivos que ya se vio en los anteriores,